qué sabrositos son sus mangos. Y no me lo mires mal, porque lo puedes matar. Y yo lo traigo de muy pequeñito, que no le pase nada a mi palito. Y si me tumba mi palo de mango, me voy a morir.